Hola, soy Barin Weyon, de Curiosa Biología. Y hoy quería plantear un concurso. Hoy vamos a ser cortos, ¿vale? Vamos a hacer un vídeo relativamente corto. Bien, antes que nada, indicar que en la descripción encontraréis un enlace a las bases del concurso, ¿de acuerdo? Lo recordaré después de nuevo, ¿vale? Pero básicamente el asunto es el siguiente. En estos mismos momentos sois 1.968 suscriptores, lo cual significa que estamos a 42 suscriptores de los 2.000. Y 42 es un número muy importante porque, como todo el mundo sabe, es el sentido de la vida, del universo y de todo. Para el concurso, o sea, para el vídeo especial de 2.000 suscriptores, que lo haré cuando consiga 2.000 suscriptores, y en cualquier modo, después del día 15 de agosto, es decir, si los consigo antes del 15 de agosto, no lo voy a hacer hasta el 15 de agosto o después. Para ese especial, mi intención es hacer tres relatos cortos, es leer tres relatos cortos de ciencia ficción en los cuales la ciencia tenga o sea, la biología, como ciencia, tenga un papel importante, ¿de acuerdo? Y esos tres relatos cortos que voy a leer, los vais a escribir vosotros, mis suscriptores. Bien. Como digo, tenéis las bases del concurso aquí abajo, pero os voy a hacer una previsión de qué va a ir el tema, ¿de acuerdo? Os voy a leer las bases para que las tengáis también en vídeo, por si queréis estar al tanto, ¿vale? Aquí en el vídeo. Bien. Se convoca concurso de mini relatos de ciencia ficción para el canal de YouTube de Barin Weyon, de Curiosa Biología. El concurso lo organizo yo con motivo de la futura celebración de los 2.000 suscriptores al canal, ¿de acuerdo? La participación del concurso, si bien pongo hoy el anuncio, estamos a día 11 de julio, será el día 15 de julio, ¿vale? A partir del día 15 de julio podéis empezar a enviar vuestros trabajos. Tenéis unos cuantos días para escribir. A las 12 y un minuto, hora española, ¿de acuerdo? Lo convertís al horario que corresponda en vuestro país. Nosotros usamos en verano el horario del meridiano de Greenwich con 2 horas adicionales, ¿vale? El UMT más 2. Y el concurso, o sea, el plazo para presentar los documentos concluirá el día 31 de julio de 2017. A las 23 horas 59 minutos, también en hora española. Es decir, tenéis del 15 al 31 de julio para presentar vuestras historias. Cualquier participación recibida fuera de ese plazo no entrará en concurso, ¿de acuerdo? ¿Cómo me lo enviaréis? Vale, me enviaréis los documentos vía correo electrónico a curiosabiología@gmail.com. Curiosabiología, todo junto, @gmail.com, sin tildes. Lo tenéis en las bases, en la descripción. En el asunto pondréis en mayúsculas concurso 2.000 subs, ¿vale? Y el cuerpo del correo electrónico estará en blanco, ¿vale? No quiero nombres, No quiero datos personales de ningún tipo. Quiero que esté en blanco, ¿vale? Cuanto menos sepa de vosotros, mejor. Porque mi intención es que sea lo más anónimo posible. Y aunque yo veré la dirección de correo electrónico, porque eso no lo puedo evitar, querría que estuviese lo más en blanco posible, ¿vale? Entonces, no quiero nombres propios ni nada de eso. Adjunto en ese correo electrónico, obviamente, estará el documento a presentar. El documento se presenta en formato PDF y con compatibilidad universal, ¿vale? Y sin protección de ningún tipo de contraseña. Se evitará cualquier referencia al autor, ¿vale? Como digo, el concurso es anónimo. ¿De qué va el...? No, 20 requisitos no. 20 puntos de las bases, ¿vale? Es un concurso y todo concurso tiene bases. Vale, la participación constará de un relato corto, de máximo 700 palabras, ¿vale? Porque imaginaos que me mandáis, no sé, 3.000. No va a suceder porque tengo menos de 2.000 suscriptores. Pero imaginaos que me mandáis, no sé, 1.900, ¿vale? Porque os apuntáis todos, porque estáis locos. Pues yo tendré que leerlos todos. Entonces tienen que ser cortos. 700 palabras es el tope, ¿vale? Son relatos cortos. Vosotros sabréis cómo os lo montáis. Tienen que estar escritas en castellano, ¿vale? Además, tiene que estar enmarcado en un contexto de ciencia ficción y al menos contar con una referencia significativa a temas relacionados con las ciencias biológicas, ¿vale? Puede ser a botánica, genética, bioquímica, biología celular, biología del desarrollo, ecología, incluso exobiología, o sea, pero tiene que haber algo dentro de esa ciencia ficción, tiene que haber algún tema que sea de relación significativa con la biología, ¿de acuerdo? El relato tiene que ser apto para todos los públicos. Es decir, que cuando yo lo suba a YouTube, el relato, que yo no tenga que poner ningún tipo de atención para adultos, ¿vale? Apto para todos los públicos. Es decir, evitamos contenidos con extrema violencia. Se pueden describir escenas violentas, pero no extrema violencia, ¿vale? Ningún tipo de descripción enmarcada en el gore, ningún tipo de narración erótico-sexual explícita. Puede haber relaciones sexuales, pero que no estén descritas de forma explícita. Este tipo de contenidos, pues extrema violencia, gore o narración erótico-sexual, se van a descartar, ¿vale? No se admiten tampoco ningún tipo de relato que fomente forma alguna de discriminación, ya sea por sexo, por preferencia sexual, por etnia, por religión o por cualquier otro motivo, ¿vale? Sí que se pueden aceptar textos que denuncien esta discriminación, ¿vale? Pero no que fomenten ningún tipo de discriminación por cualquier motivo. Discriminación a personas, ¿vale? Puede ser un relato, por ejemplo, contrario a la religión, siempre y cuando no fomente la discriminación contra las personas religiosas, ¿de acuerdo? No... debería estar de más este punto, pero lo pongo por si acaso. Una ortografía que sea extremadamente deficiente puede ser causa de descalificación automática. Además, aquellos relatos que tengan una ortografía inadecuada serán votados negativamente, ¿de acuerdo? De entrada. Los ganadores los voy a elegir yo, por eso quiero que sea lo más anónimo posible. Y voy a valorar 4 aspectos. De 0 a 10, ¿vale? De modo que al final la puntuación total será de 0 a 40, ¿vale? Y además van a ser de 0 a 10 con valores enteros, ¿vale? Y voy a valorar la calidad narrativa en base a mis propios juicios, dentro de lo que yo he leído y lo que yo he escrito. La originalidad, también pues teniendo en cuenta mis experiencias previas. El rigor científico y la cantidad y calidad de las referencias a la biología. Cuanto más riguroso sea en ciencia y más cantidad y mejor calidad tenga de referencias a la biología, pues mejor. Y también el interés que suscite y el gusto personal, que esa puntuación es subjetiva. Eso ya es lo que a mí me guste, ¿vale? Una historia que me guste mucho, la puntuaré con un 9 o con un 10. Una historia que esté bien construida, sea muy original y tenga mucho rigor, pero no me guste, pues la puntuaré baja en esa categoría, ¿vale? Son cuatro categorías distintas. Ni que decir tiene que cualquier intento por parte de los participantes de manipular los resultados será motivo de descalificación. Es decir, si a mí me llega alguien y me dice, oye, ¿has leído el relato titulado no sé qué? Porque me parece que es un poco tal y no sé qué. Pues a lo mejor ese relato le descalifico, ¿vale? Porque no me gusta que me anden manipulando. El concurso va a tener tres ganadores, ¿vale? Va a haber tres premios. Siendo clasificados en tercer premio, segundo premio y primer premio, ¿vale? ¿Cómo los puntuaré? Pues serán los tres relatos que tengan más puntuación, tal y como he explicado antes, y siempre que superen los 30 puntos, ¿vale? Si ningún relato supera los 30 puntos, no habrá ganador. Si uno supera los 30 puntos y ninguno más, pues solo habrá un ganador, un primer premio. Si solo consiguen dos, pues habrá un primer y un segundo premio, pero no habrá tercero. Y así sucesivamente, ¿vale? Tienen que superar los 30 puntos en las puntuaciones previas para poder ganar, ¿de acuerdo? En caso de que haya un empate entre dos o tres relatos, se reevaluará el cuarto concepto, que es el de interés y gusto personal, dándole puntos decimales, porque recordad que eran puntos enteros, pues en caso de empate les daré puntos, releeré los artículos, los textos, y readaptaré esa cuarta puntuación para deshacer el empate, ¿vale? Usando decimales. Como he dicho antes, si no hay al menos tres relatos que superen los 30 puntos, uno o varios premios pueden quedar desiertos, tal y como lo he explicado. ¿De qué van los premios? Los premios son, el tercer premio consta de una narración en directo de la historia con mención expresa al autor y un agradecimiento durante el directo, ¿vale? El día que haga el directo especial 2.000 suscriptores, para lo cual necesitaré primero los 2.000 suscriptores y después que pase el 15 de agosto, leeré el texto del tercer premio, como premio, ¿vale? Del tercer clasificado, leeré en directo, haré la narración en directo, además mencionando expresamente al autor y agradeciendo expresamente al autor del tercer premio. El segundo premio es lo mismo que el tercero, es decir, lectura, mención y agradecimiento, sería la lectura en segundo lugar, y además voy a añadir una ilustración original e inédita, de un dinosaurio a elegir por parte del ganador. Es decir, el ganador me va a decir un dinosaurio que le guste y yo le voy a dedicar para él solo un dibujo que le enviaré por correo electrónico cuando lo haga y además por correo postal. Es decir, le enviaré el original. Este estilo, ¿vale? El segundo premio será un dibujo de este estilo. Además, la ilustración se va a realizar en papel de 220 gramos, con lápiz de boceto y entintado a pluma, exactamente igual que está este dibujo, solo que en mejor papel, ¿vale? Este está hecho en papel bastante fofo, lo haré en un buen papel y se lo enviaré al ganador, al segundo premio, tanto el formato digital, ¿vale? El dibujo digital, como el papel se lo mandaré en un sobre. Nota, el envío del sobre está incluido en el premio. Es decir, no vais a tener que pagar nada. Envío internacional incluido en el premio. ¿De acuerdo? Y el primer premio incluye la lectura del texto, que será el tercero en ser leído, el último, con mención expresa al autor, con el agradecimiento, el dibujo del dinosaurio, tanto físico como digital, igual que el segundo premio, y además le regalaré una camiseta. Una camiseta que puede elegir. ¿Vale? Una camiseta que puede elegir. O bien ser la camiseta del mismo dinosaurio, del mismo dibujo del dinosaurio, es decir, imaginaos que me piden Stygimolog y yo he cogido y he dibujado el Stygimolog y aquí está mi Stygimolog, ¿vale? Bueno, pues podrá elegir entre recibir una camiseta con esta misma ilustración en el color que elija, ¿vale? Sería monocromo, o bien una camiseta con el logotipo de la ranita, que ya la conocéis, ¿vale? Que tengo una para enseñaros, que la tenía que haber traído y no la he traído, pero la traigo. Esta es la camiseta, ¿vale? La camiseta puede ser, como digo, la camiseta del dibujo del dinosaurio o la camiseta del logotipo de la rana, lo que el ganador prefiera, ¿de acuerdo? El logotipo es negro, ¿vale? Pero la camiseta puede elegir el color dentro de la gama que se permita. Para que os hagáis una idea de cuáles son un poco las camisetas que hay disponibles, sería la camiseta más básica de latostadora.com, ¿vale? Dentro de la página web latostadora.com, la más básica. Y los gastos de envío también corren por mi cuenta, tanto de la carta como de la camiseta. Y Burdensen me pregunta si la foto de la rana la hice yo o tiene copyright. La foto de la rana es mía, ¿vale? Es una hilarbórea que hice en el acuario de Valladolid, en el Museo de la Ciencia. Bien, existe la posibilidad de que haya algún relato que por ser de muy buena calidad, pero que quede por debajo de los 3 premios, merezca una mención accessit. Eso solo sucederá cuando haya más de 3 relatos que superen los 35 puntos y el número máximo de accessit será de 3, ¿vale? O sea, si tenemos el primer premio, el segundo premio, el tercer premio adjudicados y aún así todavía hay 3 relatos, o 2 o 1, que superen los 35 puntos, a esos 3 se les concederá un accessit, ¿vale? Para esos relatos se estudiará con el autor la opción de narrarlos en un directo posterior de forma similar a lo que establece el tercer premio. Los distintos ganadores del concurso serán notificados por correo electrónico al mismo correo desde que se envió el relato, porque obviamente yo no sé quiénes sois, ¿vale? Como digo, los relatos son anónimos, entonces no puedo decir, vale, ha ganado no sé quién, no puedo saberlo porque son anónimos. Entonces, necesitaré que me lo digáis, o sea, yo os notificaré cuando ganéis. Al ganador le notificaré por correo electrónico, se lo enviaré, le diré, hola, buenas, has quedado en tercer premio, has ganado el segundo premio, has ganado el primer premio. Entonces, de vuelta, eso sucederá entre el día 1 y el día 14 de agosto, ¿de acuerdo? Depende de lo que yo tarde en leer los trabajos. En esa comunicación que tengamos por correo electrónico, los ganadores me tendrán que dar su identidad real, ¿vale? Nombre y apellidos, así como también cómo desean ser mencionados durante el directo, si quieren que diga su nombre, un apodo, un seudónimo, lo que sea. Y también a través de esa comunicación, sobre todo para los ganadores del primer y el segundo premio, sus direcciones postales para poder enviar el envío del dinosaurio y de la camiseta, así como que me indiquen qué dinosaurio quieren y en el caso del primer premio, si prefieren la camiseta con el dinosaurio o con el logotipo de la rana. Durante esas fechas, entre el 1 y el 14 de agosto, se fijará también la fecha de la realización del directo, que como muy pronto será, como digo, el 15 de agosto, y siempre después de conseguir los 2.000 suscriptores, informando además a los ganadores de la fecha y la hora en que se decida para que ellos puedan estar presentes durante el directo si lo desean, ¿de acuerdo? Mi intención es permitir también a los 3 ganadores entrar al directo si quieren, ¿vale? Siempre y cuando se porten bien. Los relatos, y este punto es importante, serán propiedad del autor, pero estarán protegidos por una licencia Creative Commons de reconocimiento no comercial y sin obra derivada. Es decir, que autorizan, siendo ellos los autores, autorizan la difusión no comercial que no haya obras derivadas de ese producto y que ese producto siempre sea reconocido al autor, ¿de acuerdo? Y en el texto, al final, después del relato, debe incluirse un epígrafe que diga: esta obra pertenece a su autor, cuyo correo electrónico es, introducís vuestro correo electrónico desde el cual me lo mandáis, y está sujeta a la licencia de reconocimiento no comercial sin obra derivada 4.0 internacional de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite creativecommons.org, bla, bla, bla. Tenéis el enlace en la descripción, en las bases, ¿de acuerdo? Esa frase deberá aparecer porque, bueno, pues cuestiones de licencia Creative Commons, ¿vale? En el vídeo de especial 2.000 suscriptores no va a estar monetizado porque, obviamente, en la licencia que os pido que tenga el texto, es una licencia no comercial, de modo que ese vídeo no va a estar monetizado, ¿vale? Garantizo, de aquí y ahora lo digo, ese vídeo no va a estar monetizado, ¿vale? No voy a ganar dinero con ese vídeo. En caso de no resultar ganador, ¿vale? Todos aquellos relatos que no sean ganadores ni accessit, los relatos no van a ser usados por mí bajo ningún concepto, ¿vale? No los voy a usar en ningún caso y para nada, quedando todos los derechos en propiedad de su autor, ¿vale? Y por supuesto, la participación en el concurso supone la aceptación de las bases de dicho concurso. No sé si os ha quedado más o menos claro, creo que las bases están más o menos establecidas. Voy a leer lo que habéis estado directamente, lo que habéis estado comentando aquí. Stormageddon, bueno, Griven Sound, Nahuel, Eduardo, Johnny Bravo, HJ Lieber, Ragnar, Maxi, hola a todos, Silvina, Mateo, Ciencia y Cultura, Alberto Pleguezuelos, hace tiempo que no te veía por aquí, Daniel Marroquín, Burdensen, buenas Burdensen. Burdensen es patrocinador. Pepito el Calvito. Hola a todos. Creo que os he mencionado a todos los que habéis comentado por aquí. Stormageddon me dice, esta rana me está mirando directamente al alma. Es mi ranita y la arbórea. Es súper mona. HJ Lieber me saluda. Buenas. Y la barba me pregunta, me afeité hoy mismo. Además, hace una hora me he afeitado. Sí, por ahí. Pregunta del millón. ¿Se puede meter ya hoy en el fanfic? Maxi, ya has leído las normas. Siempre y cuando no haya sexo explícito, puedes meter lo que quieras en ese aspecto. Alberto me pregunta que por qué diré eso. Pues creo que es evidente. Nahuel Matías Meriki me dice, ¿aprendiste de los especiales de Alberto? HJ Lieber me dice, y yo quiero... Y yo quiero escribir... No te entiendo, HJ Lieber, lo siento. Maxi me dice, 700 palabras son alrededor de 6 páginas, ¿verdad? No, 700 palabras depende del tamaño de letras, entre una página y media y 2 páginas, más o menos. Son cortos, son relatos cortos, insisto, relatos cortos. Silvina me dice, mi problema es que mis personajes tienen muchas adicciones. ¿No hay problema? No, no hay problema, Silvina. Siempre y cuando no haya... A ver... Cuando digo violencia, sexo, tal, también un fomento de la drogadicción tampoco lo permitiría, pero vamos, que el personaje sea adicto a una sustancia tampoco es un mayor problema. Maxi me dice, Crespo de Quantum Fracture, estás suscrito a tu canal, ¿te imaginas que participa? Estaría muy emocionado de que participara, pero claro, no lo sabría a menos que ganase. Hola, Bari, perdón por decir idioteces, no te veas como hizo Vibrio. No, Ragnar, en principio yo no me voy. A ver, estaba escuchando el directo de Vibrio y por lo que he entendido, ella lo que pasa es que se estaba dedicando demasiado profesionalmente al tema de YouTube y ahora que ha encontrado trabajo, quiere aparcar un poco y mantenerlo como un hobby. Vale, en mi caso... Yo llevo este canal desde el principio como un hobby. O sea, no tengo la intención de dedicarme, al menos de momento, dedicarme profesionalmente a YouTube. No lo muevo, no lo... O sea, la monetización que tengo es mínima. Tengo un Patreon, pero mis patreons, mis patrocinadores saben que que dependo mucho de mi disponibilidad y ellos son libres de seguir patrocinándome o de cerrar sus patrocinios cuando lo deseen. En verano es obvio que estoy subiendo mucho menos por motivos evidentes. De hecho, ahora comentaré. Entonces, lo que Vibrio va a empezar a hacer ahora, que es hacer vídeo más cuando le apetezca y tal, y no estar atada a YouTube, es lo que yo llevo haciendo desde el principio. Si os dais cuenta, mi frecuencia ha cambiado muchísimo. Mi primer vídeo, el del suicidio homeopático, es del año 2012. Estuve un año y medio sin subir ningún vídeo, solo tenía ese. Bueno, tenía también el de Sin Ciencia No Hay Futuro. Ese es el de 2012. Creo que el suicidio es de 2014 o por ahí. Y, o sea, 2 años sin subir vídeos. Luego estuve como varios meses sin subir ningún vídeo. Empecé con los de Este es mi dinosaurio, u otro paleobicho. Subía vídeos muy de vez en cuando, un vídeo al mes, un vídeo cada 2 meses. Había algún mes que subía 2 vídeos. Luego... hice los vídeos aquellos de los dibujos, de los cuales estoy bastante orgulloso y no he vuelto a hacer. A lo mejor debería volver a hacer algún vídeo así con dibujos. Creo que tuvieron muy buena aceptación. Y luego dejé de hacer vídeos durante casi un año. Y luego volví. Y durante abril estuve haciendo un vídeo al día. Entonces, soy muy cambiante. No me tomo YouTube como una obligación. Nunca lo he hecho. ¿Vale? Ni siquiera durante el abril vídeos 1000. No lo hice por compromiso, lo hice por divertimento y por entretenimiento, por probar una forma de divulgar que no estaba utilizando hasta entonces, ¿no? Y es una forma que me gusta de divulgar, me permite mucha naturalidad. Estoy en mi casa con mi taza de café y con mis dinosaurios, con mis libros, con mis ratas. No creo que sea algo muy... Pero no me lo tomo como un trabajo. Yo ya tengo un trabajo. Tengo un trabajo y cobro por él, ¿de acuerdo? Yo soy investigador y cobro por mis investigaciones. Y lo que me da YouTube no me da ni siquiera para pagar las facturas. O sea, el dinero que recibo de YouTube es muy poco. Muy, muy, muy poco, ¿vale? No considero, al menos de momento y con las perspectivas que tengo de este canal, 2.000 suscriptores me parecen una barbaridad. No, todavía no me creo que haya 2.000 personas siguiéndome, a decir verdad. No es algo que me entre en la cabeza. No sé cómo 1968, no 2.000, de momento. Voy a actualizar, no voy a ser que me sea puesto a seguir a alguien ahora. No, 1968. Todavía no me lo creo, ¿vale? Pero tengo 3.000 seguidores en Twitter y tampoco me lo creo. Grivensound, cuidado con el ojo. Sigo leyendo el chat. Maxi me dice, envío por correo postal, ten en cuenta que tienes una suscriptora japonesa. Sí, sí, el envío será internacional, ¿de acuerdo? Por correo postal. No es la primera vez que hago envíos internacionales y yo cubro los gastos. Bueno, yo no. En realidad lo cubren mis patrocinadores, ¿no? Todo el dinero que he ido recibiendo de los patrocinadores en los últimos meses y de YouTube, que cobré mi primer cheque hace un mes y medio. Mi primer cheque desde el año 2012. Ya veis lo que me da YouTube. Mi primer cheque de 70 euros en 5 años. Todo este dinero no solo lo estoy utilizando para comprar mejoras para el canal, como el pie de trípode, que me lo compré el pie de trípode, el adaptador para el micrófono, todas esas cosas me las he ido comprando con las cosas de el dinero de los patrocinadores, pero además parte de ese dinero lo estaba reservando para este concurso. Entonces, todos los gastos de este concurso corren de mi cuenta. Los gastos de impresión, los gastos de envío y los gastos de fabricación de la camiseta, ¿de acuerdo? Vamos a seguir leyendo el chat. La foto de la rana ya lo contesté. HJ Liber me dice, deja que llegues a los 100.000. Dudo que llegue a los 100.000. A ver, siendo prácticos, cuanto más tiempo pase, ¿vale? Ahora estamos en verano y el verano no cuenta, ¿no? Pero a partir de octubre, ¿vale? Que es cuando volveré a coger un poco el ritmo, porque en septiembre tengo 2 eventos de divulgación. Tengo el Naukas Bilbao, el segundo fin de semana de septiembre, y el Jotdown en Sevilla, el Ciencia Jotdown, que tengo una mesa redonda en Ciencia Jotdown, el tercer fin de semana de septiembre. Entonces, el segundo fin de semana de septiembre doy una charla en Bilbao, ante un auditorio de más de 1000 personas de capacidad. ¡Wow! Y el tercer fin de semana tengo una mesa redonda aquí en Sevilla. Entonces, ahí no voy a tener el asunto. Pero a partir de octubre volveré a retomar un poco más o menos el ritmo de uno o dos vídeos semanales, seguramente. Pero lo que sí que sé es que en medio o largo plazo el ritmo va a ir cayendo, porque yo cada vez necesito más tiempo para mi tesis doctoral. Yo estoy haciendo una tesis doctoral y quiero doctorarme antes de que se me acabe el contrato, obviamente. Entonces, el doctorado tiene prioridad sobre el canal de YouTube, siempre, sin duda. ¿De acuerdo? De modo que no vamos a dar muchos tiros al aire. No creo que llegue a ni siquiera a los 10.000 suscriptores antes de doctorarme, ¿vale? O sea, de aquí a noviembre de 2019, suponiendo que me doctore, no creo que llegue a los 10.000, ¿vale? Teniendo en cuenta cuál ha sido el crecimiento aproximado de este canal, que ha sido más de lo esperado, eso lo reconozco, pero no creo que llegue a los 10.000 suscriptores. Y me dice, si Wikisebas pudo, ¿por qué tú no? Si ambos tienen el pelo largo y barbas, porque Wikisebas es más inteligente que yo, más hábil que yo con esto de YouTube. Wikisebas hace animaciones y hace cosas guays. Yo no, yo solo hablo delante de una cámara y a veces lo que os cuento os gusta. Carlos Flores me dice, sabemos que te patrocinan los Illuminati y los reptilianos. Sí, sí. En concreto, a ver, vamos a poner a los patrocinadores, ¿no? Como siempre, que es bueno ponerlos. Pues, por ejemplo, mirad, el señor de Incógnito es un Illuminati, seguro. Y la Flat Pluto Society, seguro que es reptiliano, porque es Flat Pluto Society, seguro que son reptilianos. Y muchas gracias, por cierto, al señor de Incógnito, a la Flat Pluto Society y al resto de los patrocinadores también, a Drake Aldras, Raquel García Delgado, Clara Díez Valls y José. Muchas gracias a los patrocinadores. Hola, la chancla 19 LOL, me dice que es nuevo. Pues hola, bienvenido. Bueno, pues esto es todo por hoy. Hoy no traigo divulgación, hoy traigo solo la convocatoria a este concurso que propongo de relatos, mini relatos, porque no son relatos, son mini relatos, ¿no? De ciencia ficción con carga de biología. Como digo, tenéis en la descripción tenéis las bases al concurso. Y nada, y ahí lo tenéis. Espero que haya al menos 3 participantes para poder dar los 3 premios. Muchas gracias a todos. Las bases, sí, Curro Molina. Las bases están en la descripción. En la descripción encontraréis en la descripción del vídeo pone agradecimiento a los patrocinadores de este canal, bla, bla, bla, y pone bases concurso Curiosa Biología Especial 2000 suscriptores en PDF y hay un enlace a Dropbox. Vale, pues en ese enlace hacéis clic y descargáis la palabra no es suscriptores. Sí, la palabra sí es suscriptores, Grivenson. Lo acabo de buscar en la RAE, ¿eh? Suscriptor. Suscriptor o subscriptor. Cualquiera de las 3. De hecho, de las 4. Hay 4 formas de decirlo. Mirad, RAE, para que no, veas que no, que no os engaño. Ahí está. Voy a ponerlo más grande. Ahí está. Suscriptor o suscriptora. También subscriptor, suscriptor o subscriptor. ¿Vale? Del latín, suscriptor, suscriptoris. Persona que suscribe o se suscribe. Vosotros estáis suscritos, por lo tanto, sois suscriptores o suscriptores o suscriptores o suscriptores, como queráis decirlo. O sea, sí, suscriptor existe, ¿vale? Aquí está, suscriptor. Así que sí, es suscriptor, entre otras. Pues eso, tenéis las bases en la descripción, en el enlace de Dropbox, que es un PDF. Y nada. Espero a partir de, recordad, a partir del día 15 a las 0 horas y un minuto de la noche, ¿vale? Es decir, según empiece el día 15, la noche de del 14 al 15, por la hora española. Recordad que España tiene la hora del meridiano de Greenwich más 2, ¿de acuerdo? Hora continental española, vamos a ser exactos. Y nada, como siempre, bueno, antes que nada, he dicho, luego os comento, ahora os lo comento. A partir del sábado me voy de vacaciones, ¿de acuerdo? El jueves, este jueves, voy a tener un Cazando Charlatanes y será el último vídeo de julio, ¿vale? El de este viernes. Es el de este jueves, ¿vale? El viernes no voy a poder hacer directo y el sábado cojo un avión y me voy de vacaciones. Entonces, hasta agosto ya no os veo, ¿de acuerdo? Si estáis por León, España, el fin de semana que viene, no este que entra, no el de esta semana, sino el de la semana que viene, del 21 al 23 de julio, estaré en el evento Level Up León, ¿vale? Y estaré en Artist Alley junto con Leire, Irashila, que es mi pareja, mi novia, en el Artist Alley del Level Up León. Y allí podréis comprar imanes, marcapáginas y láminas, así como pedir a Irashila que os haga ella un dibujo en directo y ella os lo hará encantado. Son baratos y también estaremos vendiendo artesanía en madera, en concreto varitas ambientadas en el universo de Harry Potter. Entonces, si os gusta, pasaos, si os gusta y estáis disponibles, pasaos por León, por el Level Up León, que además hay un montón de actividades y os lo vais a pasar genial. Dicho esto, voy a dejar en la descripción también la página de Facebook de Irashila para que le echéis un vistazo y si os mola, le podéis pedir dibujos por ahí y lo que queráis, ¿de acuerdo? Y nada, como siempre, hasta la próxima.